Doctor Borchardt, vamos a escuchar ahora de Si quieren, vamos a cantarles en alemán. Va a ser muy difícil. Vamos a ver si podemos encontrar. Acá salió el doctor Borchardt, a ver si puede encontrar la casa del Octubre Rojo, sino la casa del operador, que parece que se nos ha perdido en algún agujero negro de estos que tiene el espacio. Sí. Si lo encontramos, la idea era escuchar de Rio Reiser, Rey de Alemania, que según nos contó Karen, que fue la que nos proporcionó el material musical para hoy, es muy de actualidad, muy conocida, muy popular en Alemania esta canción. Ahí lo vemos a Juan Carlos Ríos y ya la vamos a empezar a escuchar. En contextos, les recordamos los números de teléfonos de la radio: 50319807, 50319808. Y acá estamos con el doctor Borchardt, que a su vez va a presentar a otra invitada. Así que es una cadena de presentaciones. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Mi invitada es Karen Sabán, es docente en la Cátedra de Literatura Alemana de la Universidad de Buenos Aires. Ella es licenciada en letras. El año pasado tuvo la oportunidad de asistir a un curso en Alemania, en la Universidad de Freiburg, en la Selva Negra, y su interés principal es sobre la joven literatura alemana, la literatura más reciente. Así que esta introducción musical que hemos tenido ya no fueron los clásicos Wagner, Beethoven, Mozart, sino, como habrán visto, música pop sería. Bueno, y ella, Marlene Dietrich hemos traído también. Y bueno, vamos a hablar un poco de literatura pop. Bueno, ¿qué se entiende por literatura pop o de quién nos querés hablar hoy, Karen? Hoy vamos a hablar de Christian Kracht. Es un escritor alemán muy joven, nació en el año 66. En realidad no es alemán, sino que es suizo, pero se crió entre otros lados en Alemania también. Y es considerado el fundador de la literatura pop en Alemania en esta última década, en la década de los 90. Una literatura bastante fuerte que nació después de la caída del muro. Sobre todo fue digamos un fenómeno editorial muy importante, ¿no? En cuanto a la calidad literaria hay muchas hay opiniones muy diferentes, pero fue como un renacimiento de la literatura alemana que había estado bastante poco presente, adormecida. Bueno, y Christian Kracht apareció, digamos, en el medio editorial con su primera novela, que es Fatherland. De esta novela vamos a hablar hoy. La novela puede traducirse como País de Fibra, sería la traducción literal, pero básicamente hay asociaciones con la palabra Vaterland, que es una palabra que se transformó en tabú después de la Segunda Guerra Mundial. Vaterland es patria, pero tiene muchas connotaciones nazis. Sí, es curioso, ¿no? Nosotros hablamos de madre patria, ¿no? Conjugamos a los dos progenitores, los alemanes uno solo, es padre muy patria. Machista, sí, es padre. No, es patria, en realidad, porque es patria. Del pater. Machista, la parte, otra parte no aparece. Sí, y bueno, Christian Kracht es un hombre de mundo, hijo de diplomáticos, el padre también fue diplomático y ahora es presidente financiero de Axel Springer Verlag, y viajó por todas partes del mundo con su familia. Se crió en Estados Unidos, en Canadá, en el sur de Francia, y hoy día vive en Sri Lanka y en Tailandia, parte del año en cada uno de estos lugares, como corresponsal de Der Spiegel y de Welt am Sonntag. ¿Qué edad tiene este autor? Tiene 38 en este momento. Dicho 66, quizás podemos explicar que la Axel Springer Verlag, que es una de las complejos editoriales más fuertes de Alemania, es la editorial de Bild, ¿no? Exacto. El semanario escandaloso, el vespertino escandaloso, sería el equivalente a nuestra crónica, pero con una muchísima mayor difusión. Es impresionante el poder que tiene. Y Spiegel es el semanario más importante de habla alemana. Y la otra publicación que nombraste, Die Welt am Sonntag, ese es un corresponsal en Asia para estos periódicos, sí. pero él también tiene una trayectoria como periodista en otras revistas de los años 80 muy famosas, como por ejemplo Tempo o Vina, que eran revistas de culto, donde básicamente lo que encontraba el lector era una biblia de la moda cultural, es decir, qué había que leer, qué había que beber, a qué lugares había que ir. Como un indicador de esto del in and out. Exacto. Uh-huh. Así que la prosa del... Perdón, de sí. Tía Vicenta era en otra época, ¿no? Que traía una nómina semanal del in and out. Claro. Irónicamente. Acá no. Acá es literalmente. Claro. Perdón, que te interrumpí. No, así que bueno, el estilo de él como narrador está muy influido por esta actividad de él como periodista, ¿no? Como dos esferas de actividad que se superponen. Quizás básicamente por este estilo fue muy muy criticada la novela en su momento. Se editó en el año 95 y recibió enseguida críticas muy muy muy terribles, y a la vez fue muy alabada, ¿no? Y tuvo fanáticos. Las críticas básicamente que se le hicieron fue que es digamos que es una narración muy banal, que transcurre siempre sobre la superficie de las cosas, meramente como si fuera un entretenimiento fácil, meramente, sin ningún tipo de ambición literaria ni complejidad literaria. Y digamos básicamente digamos una literatura que no hace honor a los principios básicos, ¿no?, tradicionales de la literatura, sino que tiene más que ver con el periodismo cultural que otra cosa, ¿no? Digamos, básicamente no encontramos en esta novela categorías de héroe, o sea, el héroe, no hay una acción muy definida, ¿no? Es decir, que cuando se publicó produjo bastante ruido esta novela. Quizás él estaba destinado por su apellido. Esto no te lo había comentado antes. Me di cuenta el otro día que hay una letra de diferencia entre el apellido de este hombre, Kracht, y el sustantivo Krach, que es ruido en alemán. Es como si estuviese destinado. Quizás podríamos escuchar un poquitito un fragmento de la novela para ponernos un poco, para que los oyentes se pongan un poco en tema sobre el estilo. Llamé a Nigel desde la estación y le pregunté si podía pasar un par de días en su casa. Conozco a Nigel desde hace bastante, pero aún no sé qué hace exactamente. Telefoné a muchos con asesores financieros en Suiza o Hong Kong, a quienes grita si enloquecieron o algo por el estilo. No me interesa, aunque en realidad sí me interesa. Creo que a veces soy una persona bastante curiosa. De todos modos, dijo Nigel que no había problema, que siempre era bienvenido, y por lo tanto, ahora me voy a lo de Nigel. El taxi se detiene frente al departamento de Nigel y pago al conductor, quien por suerte no pronunció ni una palabra durante el trayecto, porque le dio bronca que, siendo de la misma edad, yo vista un saco de Davis & Sons y él vaya a manifestaciones. Pero si lo pienso mejor, me hubiese gustado conversar con él y decirle que yo también voy a manifestaciones. No porque piense que se vaya a lograr un pedo, sino porque me encanta la atmósfera. No hay nada mejor que el momento en el cual la policía considera si reprime, porque nuevamente volaron un par de botellas y se produce una descarga de adrenalina entre los policías y también entre los manifestantes, y entonces avanza la policía, una luz de bengala sobrevuela la calle y un par de botellas siguen detrás, y luego se tropieza un manifestante, un pobre tipo que no se ató correctamente las Reebok a los tobillos, y entonces le caen como 80 policías y lo golpean de lo lindo. De todo lo cual habrá fotos en el diario, y nuevamente se discutirá si la policía es violenta, o si lo son los manifestantes, o ambos, y si hay una escalada en la espiral de violencia. Y esta es otra de esas frases increíbles. Y le pago al taxista, y le doy una flor de propina, para que en el futuro sepa quién es el enemigo. Sí, el personaje es sumamente arrogante, es un snob. Es el yo narrador. Es el yo narrador, que no tiene nombre. Uh-huh. Y hace un viaje, emprende un viaje por Alemania, desde Sylt, una isla en el norte, pasando por Hamburgo, por Frankfurt, por Heidelberg, por Múnich, para terminar en Suiza, en Zurich. el itinerario es, digamos, no es casual, ¿no? Son todas ciudades muy, muy ricas y muy, muy burguesas en Alemania. Y este personaje viaja sin motivo aparente, por el simple hecho de querer, está buscando un lugar de pertenencia, pero no llega a ningún lado, ¿no? Como si en esta época de la globalización todos los lugares son accesibles y, sin embargo, en ningún lado uno se termina de sentir a gusto, ¿no? Y va entonces saltando de ciudad en ciudad, pocos días permanece en cada lugar y en ninguna parte puede echar raíces, ¿no? Va visitando amigos, Nigel, por ejemplo, es uno de esos primeros contactos y no termina de establecer relaciones y vínculos sociales de ningún tipo. En este fragmento que leíste, me parece que es bastante fuerte esta idea de que es un personaje absolutamente descomprometido, ¿no? No es un observador, observa, digamos, distanciadamente la realidad y se burla de los manifestantes, de la gente que cree que todavía se pueden cambiar las cosas, ¿no? Él considera que la oposición, la rebelión, la subversión están ya tragadas por el mismo sistema, con lo cual es una estrategia ridícula. ¿Qué te pareció a vos la novela, Karen? Porque indudablemente vos la leíste y Raúl quizás también, ¿no? Sí, sí, sí, a mí me interesa mucho la opinión de ustedes también. Yo les decía que el estilo general, la impresión mía... A mí me gustó. Por lo poco que escuché me pareció interesante. Da la impresión de como si fuera una charla de café. Uh-huh. Es decir, entre dos personas jóvenes, ¿no? Es decir, lo que va pasando, la voz del relator lo podría estar contando a un amigo en un café. Es decir, una primera impresión no parece una cosa muy elaborada. Que existe un poco lo que se le recriminaba a esta persona que viene de una formación de periodista. En vez de lo que los franceses llaman las bellas letras, uh-huh, que en alemán dicen belletristique, fuese así una cosa que hizo de taquito. Pero sin embargo está muy bien plasmada, digamos, el contenido y la forma en lo que él quiere decir. Y además tiene un lenguaje acorde con el personaje. Sí, sí, sí. Sí, el uso del lenguaje coloquial es perfecto. Yo no recuerdo haber leído algo que digamos refleje tan perfectamente el lenguaje de todos los días juvenil, ¿no? De la jerga juvenil. Y además es un excelente retrato de la cultura y de la civilización de hoy día en Alemania. Es una descripción muy sutil de esta sociedad de bienestar y de confort, ¿no? Postindustrial. Donde digamos de la perfecta corbata, desde la corbata último diseño hasta el tacho de basura están diseñados y pensados en forma cerrada, ¿no? O sea, completa, como que se le da demasiada importancia a las apariencias, ¿no? Al mundo de la superficie. Eso que le reclaman como en negativa al texto, en realidad lo que está marcando es el estilo que quiere mostrar de la sociedad actual. Claro, uh-huh. Solo habrá que ver si eso no es complacencia con un estado de cosas, porque yo he notado bastante que por ahí una cierta cosa en la literatura juvenil, o por ahí en las primeras literaturas juveniles, y me incluyo por ahí en escritos míos muy juveniles, uno está como muy preocupado por dejar testimonio de su lenguaje, ¿no? Del lenguaje de la tribu que lo acompaña en ese momento. Entonces hay una preocupación por usar ese lenguaje, por usar las formas exteriores, por hacer la descripción de los personajes vestidos o viviendo en los lugares que uno consideraba que era. Entonces esto habrá que ver si él lo hace, es decir, por ahí es mi pregunta, ¿no? Si él lo está haciendo desde estar incluido y miren lo que les muestro, o desde estoy incluido y se los muestro pero tomando distancia, con una mirada a lo mejor que no lo parece, pero crítica porque está desde arriba. Me parece que la mirada es diferenciada. Eso es muy claro, por ejemplo, hay otros fragmentos que vamos a leer ahora sobre su relación con Nigel. Vamos a esperar para el próximo bloque, así que dejamos un poco de suspenso en las próximas lecturas y escuchamos de Element of Crime, Papel Blanco, el comienzo de esta obra. Ich dass alles herausfällt, was ich jemals aus meiner Hand fraß. Später klopf ich noch den Teppich auf und finde ich ein Haar von mir darin, dann stecke ich es einfach ein. Nicht soll der böse Erinnerung sein, verraten, was ich dir gewesen bin. Sag nicht, dass das gar nicht nötig wäre, denn Schmerz hat. Bolívar 999, San Telmo. Nuevamente en Contextos, 97.9 de Radio Cultura, nuestros teléfonos 5031-9807, 5031-9808, y continuamos conversando con el doctor Raúl Boyar y con Karen Zavala. A tu pregunta, Zulma, sobre la distancia, hay que pensar que hoy en día este hombre vive en el sudeste asiático, es decir, que está lejos de esta sociedad que describe. Es decir, que la mirada de él... ¿Él es diplomático también? No, el padre fue diplomático. Padre. Él es corresponsal. Ah. Es decir, hoy en día es como trabaja un periodista, como periodista que vive allá lejos y, bueno, informa a la sociedad esa que mira y critica la distancia. Uh-huh. A ver. Y ahora, y vamos a ver, perdón, a lo largo, digamos, vamos a ir leyendo varios fragmentos y comentando otras cosas, cómo en realidad la novela termina teniendo un carácter bastante subversivo, justamente a partir de esta fijación sobre la superficie, ¿no? Uh-huh. El departamento me impresiona cada vez que lo veo. Por todas partes cuelgan fotocopias de las paredes y grabados antiguos y mapas. El departamento es en realidad muy fino y además seguramente caro. Por otra parte se lo ve totalmente venido a menos. El revoque se desprende de las paredes pintadas de amarillo y hay un lugar abajo que de verdad tiene un aspecto bastante asqueroso. Un secretaire de estilo Biedermeier absurdamente caro sobre el cual se amontonan papeles, incluso más fotocopias, viejas fotos amarillentas de personas absolutamente desconocidas y millones de libros. Todo el departamento da la impresión, lo voy a decir de esta manera, como si aquí viviera un viejo maestro, uno con pitucones de cuero en los codos de su chaqueta de corderoy brilloso, uno que siempre se prepara un té y deja la taza en algún lugar y luego se olvida de beberlo y después va y se prepara otro. Miguel y yo charlamos un poco y le cuento cómo había sido lo de Silt, es decir, una cagada y una gran desilusión. Y fumamos cigarrillos y nos reímos y estamos sobre el piso porque Nigel no tiene sofá. Bueno, así son las WGs, ¿no? En alemán, las von Gemeinschaften. Así viven los jóvenes alemanes en lugares muy heterogéneos, en casas vida comunitaria, exacto, en casas que tienen rastros de haber sido lugares señoriales, claro, muy muy lujosos, y hoy día están venidas a menos, ¿no? Están, o sea, viven en la decadencia y hacen de eso un estilo de vida, sí. Claro. Y hay una analogía entre ese espacio físico que describe y la persona de Nigel, su amigo, que se viste con ropas raídas y agujereadas, aunque es un hombre de negocios, ¿no? Y es un hombre rico. Y elige, digamos, esta suerte, claro, esta apariencia desasiada, y se viste, digamos, se echa encima el hipismo como una prenda más, ¿no?, de moda, y el narrador critica fuertemente esta actitud de Nigel, porque ve en este hipismo y en esta actitud de provocación una señal de aburrimiento, ¿no? El que ya ha visto y ha hecho todo, el que se pudo comprar todo, ahora tiene que hacer una virtud, un valor, volver un valor a aquello que es lo que supuestamente no para lo cual supuestamente no se invierte nada, ¿no? Aunque siguen gastando mucha plata también para vestirse con ropa conscientemente elegida de esta manera. Él, en cambio, es consecuente con su clase social y tiene muy claro qué tipo de ropa usa. Es un esteta, ¿no? En cambio, digamos, al contrario de este amigo que es un snob, él es consecuente, ¿no? Y digamos, por ejemplo, hay el leitmotiv, digamos, de la novela es una chaqueta barbúa yaqué en alemán, que es también está muy de moda, es un tipo de chaqueta así, sobre todo largo, un poco impermeable porque es como un cuero engrasado, y son carísimas, ¿no? Y en una escena de la novela él quema una de estas chaquetas por el solo hecho de que se manchó con yogurt, ¿no? Entonces él es como que integra el fetichismo de los productos, digamos, en su vida y experimenta el mundo a través de estas formas, ¿no? De las texturas, de las superficies, de los colores, de los olores. De hecho, juzga también a la gente a través de sus gustos, ¿no? Es un poco también mostrar qué es la pose, ¿no? De querer ser algo solamente por la apariencia. Pero es que eso también se da en todas partes. Acá mismo, muchísimo, sí, ¿no? Esa gente que sí. Se pone lo que hay que ponerse, la marca que corresponde, o aquellos que, bueno, que cortan su jean y usan zapatillas rotas, pero, bueno, originalmente esas zapatillas costaron un montonazo de plata y luego, bueno, para cierto grupo es lindo estar roto y no sé cuánto, y para otro grupo hay que lucir la prenda que corresponde del lugar que corresponde, ¿no? Son las poses para pertenecer a determinados grupos, ¿no?